porque se sufre, se llora y se aprende, mi amor. ¡Qué personajes! ¡Guau, guau! ¿Cómo duele no decirte qué? Amor, amor, que te amo pero está prohibido. Amor, amor. Amor, amor, y yo muriéndome.